escuchó cuando había, cuando no, de repente no había un instrumento, ¿no? Que tocaban con un peine. Ah, sí. ¿Cómo era eso? Ponían un papelito finito en el peine y tocaban y salía el sonido bien derechito de la música. ¿Dónde escuchó eso? Allá en mi casa mismo, mis hermanas hacían eso. Y tenía un cuñado, Juan, hermano de mi esposo, que tocaba también, tocaba tanto la flauta de boca como tocaba. En los peines también tocaban. Y había un hombre viejo, se llamaba Tacuarí, era un vecino, es bisabuelo de la Cindy, de las dos. Atanasio Tacuarí se llamaba. Ese viejito tocaba, no, el bisabuelo. No el tío, el Atanasio es tío, abuelo de ustedes, ¿no? Es bisabuelo, era abuelo de tu abuelo. Tocaba en un porongo, tocaba las músicas en un porongo, sí. Tocaba en un porongo cualquier música. Me acuerdo que él cantaba, ese viejito, había una música que llamaba el catereté, y el viejito tocaba bien derechito el catereté. En un porongo. Yo no sé cómo era que ponían aquel porongo, que salía bien derechito.